Detrás de un cristal. Si la tocas, la romperás. Cristal, encerro en una pared de cristal. Insírete en una tantería dentro de un cristal. Chien pasado, dedicado dentro de esta pared de cristal. Y visto diferente tipo de muñeque, fuiste tipo de cristal. Y son felices, y si te escuchan, tiene un pecho libertad. Y yo, y todo de candelade, detrás de esta pared de cristal. ¡No la toques! Ese tretequis fue un reclamo de poder. Te cambio tu hija por una muñeca. Y como de ello, solo me apostro detrás de pedestales. Soposé la librería, muñeca que profeto. Dislinco y te recuerdo. ¡Maldito la hermosura que me ha enseñado a ser admirado todos los días! Me transmiro a través del tiempo, del cristal, y pasar del tiempo. He huido de ser su fiel espectador. ¡Confórmate con mirarla! Vi un pequeño manete. Una caída de donde con un cachete. Ojos suaves abiertos, completos, llenos de humildad. Un labio carnoso y sonriente. Un niño que todo lo derrete se acerca a la tumba de mi cristal y mire mi belleza. Con su dote de voz te decora mi tía de biblioteca. Hola, señorita. Buenos días, señorita. Mira, señorita. Buenas noches, señorita. Señorita, es usted muy hermosa. Ya sabes, no la toques. Sé que estás triste. Te estará encerrada, señorita. Un dele, el muñeque de su bebé sola la regla de tu madre. Trago mi silla, porque no me alcanzaba. Lo broche la llave y broche cristal. Y me he dejado, por fin, sentí el aire de dulce. Eres como una esencia de fresas. La pequeña me tomó con sus manetes, pero es decir, más débiles. Se decir que ellos no aguantaron ni pese el espilindre de su dedo. Y al caer, levanté y piso ojos míos, sin lágrimas y lágrimas, su cachete de todo. Mientras yo le quería decir, y que me lente, por liberarme de mi cerro. Muchas gracias, muchas gracias. Mi podre muñeque, de carne y hueso, muta crece. Blanca, te dije que no la tocaras porque la ibas a romper. Perdón. Perdón, mamá. Perdón, mamá. La señorita estaba muy triste. Dijo una niña de 5 años mientras lloraba sobre los pedazos de porcelana. Detrás de un cristal.